se entere el mundo, quiero, pues se han juntado de nuevo los grandes del ritmo entero. Pero que suenen los trombones, Colón cautivaron al mundo entero. Que repiquen los cueros, que el cantante llega de nuevo.